las selecciones de la colmena. Tras cuadrar las cuentas, o la contabilidad como diría Work, las dos abejas obreras fueron al encontrar de Fer para explicarle los resultados obtenidos. Fer, preocupada por la situación de doña Api, había convocado a la reunión a su abuela doña Perce y a Zanga, su particular analista de mercado. La opinión de todas era necesaria para intentar buscar soluciones. ¿Cuáles han sido los resultados de la colmena en el último año?, preguntó Fer mostrando su impaciencia. Malas noticias, señora gerente. Ward intervino mientras Labora desplegaba un papel con un cuadro de dos columnas. La colmena obtuvo en el último año más pérdidas de 6.295 euros, indicó Labora. O lo que es lo mismo, los gastos han sido superiores a los ingresos por un importante de 6.295 euros. Ward, como siempre, explicando las cifras que Labora ofrecía. La situación es preocupable. ¿Dónde estará la clave de estos resultados?, preguntó a su equipo Fer. Puede ser un problema de falta de ingresos, apuntó Zanga. ¡Oh, no! ¡De un exceso de gastos!, apuntó doña Perce. Zanga puede tener razón. Se ha observado un descenso de las ventas de los últimos 5 años. Intervino Work, mostrando la mayoría de su relación con Zanga. ¿Cómo? La mía sigue siendo exquisita. ¿Cómo han podido descender las ventas? Doña Perce se mostraba sorprendida. La información es clara, doña Perce. Apuntó Labora mientras mostraba un gráfico a sus compañeros de la evolución de las ventanas en los 5 últimos años. Es evidente que las ventas de miel y jalea real han descendido y que al ser menos el número de colmenas, los alquileres han podido descender. Analicemos las causas de esta disminución de ingresos. La reunión discurría de forma ordenada. Se respetaban los turnos. Cada uno de los participantes aportaba su información. Zanga revisaba sus anotaciones acerca del análisis del mercado. Labora y Work repasaban una y otra vez los cuentos obtenidos y los apuntes realizados al margen de las mismas. Fer anotaba los resultados de la reunión y doña Perce se mostraba atenta a las opiniones. La comunicación fluía, la información se obtenía y el trabajo parecía coordinado. Varias fueron las soluciones aportadas. Zanga insistió en la necesidad de vender la miel en otros envases para mejorar la calidad. Labora planteó la posibilidad de copiar con otras colmenas y Work planteó mejores medioambientales. Mientras Fer revisaba satisfecha los informes de sus compañeros. Consciente del esfuerzo, realizó y de la tarea que aún quedaba por hacer. Doña Perce agradeció la labor de cada uno de los miembros del equipo y les animó a que siguieran aprendiendo y a aplicar lo aprendido en la mejor de la colmena. Fer sonreía, contento por lo aprendido y convencida de la posibilidad de convertir la colmena en aquel lugar luminoso que su abuela conoció. Tras cerrar el libro, el maestro don Adriano invitó a sus alumnos a que en las próximas clases transmitieran al resto de compañeros las características de las empresas que había imaginado. Además, les animó a que mostraran en el colegio cómo les había picado la curiosidad con la historia de Fer y cómo habían desliado los cruces de antena de doña Perfil.